Vamos a continuar hablando un poco de cine, ¿sí? Lo que estamos escuchando de fondo es la banda sonora de la película Más allá de la vida. Una película que nos recomendó nuestro especialista en cine, Diego Colo Bustamante. Diego, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, gracias. Bien. Acá con viento, está fresquito. Está lindo el día, pero está fresco y con ventoso. Bueno, acá en la alta cordillera nevó y acá abajo está bastante nublado, gris, ¿viste? Y apenito un poquito de agua, se esperan algunas llovinas. Vientos, poquitos. Especial para ver películas. Vamos a hablar sobre Más allá de la vida. Sí, Más allá de la vida. Más allá de la vida, ¿por qué? Porque es una nueva película que tuvo mucha repercusión en el mundo por el tema este que pasó en Japón, el tema del tsunami. Sí. Y la película es de Clint Eastwood, es la última película de Clint Eastwood. Y justamente el principio de la película muestra el tsunami que pasó en Indonesia en el 2004. ¿Sí? Fuerte comienzo. Sí, fuerte comienzo. Y lo muestra bastante lindo, te digo, bastante bien. Después la película no trata más nada del tema de la catástrofe natural, ¿no? Sino que después es como darle ese comienzo para mostrar, relacionar las cosas que puede hacer la gente después de caer tan bajo a través de la naturaleza. Pero la peli fue censurada en muchos lados por mostrar esa cosa fuerte que en este momento no genera nada a través del conflicto que está viviendo Japón. Claro. O sea, hasta imagínate que en algunos lugares del mundo, ponele como para decir algo conocido, los Simpsons también fueron cancelados porque por lo que muestran con la planta nuclear del señor Burns y qué sé yo, entonces es como que todo se está diluyendo hacia eso. Pero el interés de esto no es eso, sino es hablar un poquito de Clint Eastwood, lo que está haciendo Clint Eastwood. Exacto. Y de las cosas que ha hecho también. Esta película, disculpame, esta película vos sabés que estuve mirando y tiene muchas críticas, tanto a favor como en contra del director. Lo que pasa es que lo bueno que tiene Clint Eastwood, y debe ser por el conocimiento que tiene de cine, él tiene muchos años en cine, muchos lo deben conocer por las películas de western que hacía en los años 70, 80. Él tuvo una trilogía de una trilogía policial de Harry el Sucio, que también es muy muy conocida, y después del resto, ten en cuenta que él en el 71, 1971, ya empezó a pensarse como director siendo actor. Entonces él muestra y hace y genera el cine que no es tan comercial como todos creen que es, ¿me entiendes? Y a través de eso las críticas vienen solitas. Claro. Vos sabés que parte de las críticas, a ver si vos compartís o no. A ver. Como para que gente que sabe, ¿no? Algunos dicen, el director lo ha vuelto a abordar, de los críos más creíbles y emocionantes que he visto en muchos tiempos en el cine. 10 minutos iniciales aterradores, un final vacío. Y lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Ese es el concepto mal habido. No lo genero como quizás. ¿Qué vas a esperar vos de una película que empieza así? O sea, la gente quiere eso, ¿me entendés? Vos mostrás una destrucción al principio a través de un tsunami y después querés ver mucho más acción. Claro. Y realmente no trata de eso la película. Eso te lo muestra como para saber, para que te pegue profundo, literalmente hablando, ¿no? Pero para que te pegue profundo el hecho de que le pegó, o sea, imagínate, no sé, te doy un ejemplo. Te matan a un hijo y después él le quiere mostrar los sucesos que puede tener la madre a través de la muerte del hijo. Pero no sé, la gente por ahí quiere que mate más hijos o mate más gente, qué sé yo. Él abarca mucho más emocional, lo sentimental, y sinceramente a mí lo que me gusta de Clint Eastwood es que las puertas del cine, cuando él termina la película, quedan abiertas para que uno se pueda imaginar cualquier cosa, que es el mérito del cine. O sea, si nosotros vamos a enfocarlo a los libros, cuando vos lees un libro, tu imaginación tiene que ir acorde a lo que vos estás leyendo, y seguramente vas a estar confrontando con otra gente que no piensa lo mismo que vos. Claro. En cuanto al cine, cuando la película termina y te lo deja casi en un final abierto como para que vos pienses, no vas a tener una continuación como hablábamos la semana pasada, sino que vos podés imaginarte lo que quieras, vos podés hacer lo que quieras con eso. Vos sabés que siguiendo estas posturas, viste, críticas, una a favor, desde el diario de New York Times, dicen: tiene el poder de hechizar a los escépticos, asombrar a los crédulos y fascinar a todos los demás. Una excepcional experiencia y un cuestionamiento abierto sobre algo que nadie ha conseguido entender. No, porque, o sea, viste, cuando te metes, la vida trata de, justamente, hay una catástrofe, hay muertes en el medio, y te muestra lo que puede llegar a ser cualquier individuo, cualquier ser humano, para tratar de confrontar esa muerte. Y muchas de las cosas que muestra, religiosamente hablando, tal vez, es volver de la vida, ¿sí? O cómo haces para volver de la vida. ¿Cómo sabes que realmente estuviste muerto y querés hacer más cosas de tu vida? Seguramente a mucha gente le ha pasado que quiere empezar de nuevo, o le pasó algo muy groso y quiere empezar de nuevo. Le dicen, bueno, sí, existe un Dios tal vez que te dice, mira, yo te doy otra chance y voy a empezar de nuevo. Entonces, eso es difícil de hacer, eso es difícil de mostrar, y él se anima a hacerlo. Vos imaginate, Clint Eastwood tiene una peli que va en los pros y en los contras de todo tipo de guerra. Él tiene una peli que es Cartas de Iwo Jima y Bandera de Nuestros Padres. Son dos películas, es una saga de dos películas. Esto es la guerra de Japón con Estados Unidos después del Pearl Harbor y el conflicto nuclear que creó Estados Unidos para hacer el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. ¿Sí? Hola. Te escucho perfecto, Colo. Estoy prestando atención a cada una de tus palabras. Bueno, y él muestra el punto de vista desde Cartas de Iwo Jima, muestra el punto de vista de la guerra en enfoque desde Japón, y Bandera de Nuestros Padres, el enfoque desde Estados Unidos. O sea, y ahí te cierra todo el conflicto, tal vez, si uno sabe de historia y ve y lee o ve algún documental, él te cierra todo con historias dentro de la guerra, ¿sí? Que son emotivas, que te dicen que vos podés estar o no de acuerdo, por supuesto, pero hay que animarse a hacer eso. No como las películas que han salido comerciales como Pearl Harbor, justamente, que te muestra el lado de los yanquis, y mostrándote cómo ellos pelearon contra unos japoneses que le crearon conflictos. No, no era. Entonces, él crea críticas, ¿me entendés? Ese es el caso de Clint Eastwood. ¿Y sabés por qué lo mantiene? Porque justamente el actor, él recibió seguramente muchas críticas de actor, y siendo director, dice, bueno, yo voy a mostrar el resto de lo que se puede llegar a ver, y no me va a importar porque le va muy bien con el tema de las películas. Anteriormente a Más Allá de la Vida, él hizo Invictus y mostró un lado del fútbol americano, el rugby, por así decir, desde los sudafricanos. ¿Cómo crecieron los sudafricanos a través de Nelson Mandela en el rugby, ¿sí? Y si vos querés, te pones a pensar, decís, bueno, pero yo quería algo, no sé, de los All Blacks, o quería algo, si yo soy argentino, quiero algo de los Pumas, yo no quiero nada de los sudafricanos. Pero él muestra cómo se sincronizaron ellos para hacer un equipo, y sentimental y emocionalmente. O sea, y seguramente algún fanático va a querer nada, pero yo quería una película que se cae la trompada en la cancha, claro, de rugby, ¿me entendés? Bueno, no es. La verdad que las visiones que plantea son muy críticas, como vos lo decís. Claro, son criticables. Claro. A la gente no le gusta. ¿Qué le va a hacer que piensen diferente? O por ahí opinar, es como yo te decía cuando yo empecé, ¿no? Decirte, yo no soy crítico, yo te digo más o menos lo que sé, lo que pienso, lo que leo y lo que he visto de tal director o tal película. Pero no te lo voy a criticar porque todos critican, ¿me entendés? Por ejemplo, vamos a decirle a la gente para que se haga una idea, para que vaya y vea esta película, Más Allá de la Vida, narra la historia de tres personajes, sí, paralelamente. Por un lado hay una periodista de la televisión francesa, sí, que es la que estuvo a punto de morirse durante el tsunami. Durante el tsunami de Indonesia, sí, señor. Perfecto. Narra también paralelamente la historia de un niño de Londres que pierde a la persona que más quería en un accidente. Y narra paralelamente, como decimos, la historia de un norteamericano con el don de poder comunicarse con los muertos. Exacto, que en este caso el rol lo hace Matt Damon. Precisamente, así que es una historia bastante entrelazada y obviamente, como decimos, muy crítica. Claro, además hasta ese proceso, ¿no? La periodista francesa, teniendo el conflicto de haberse encontrado con esa catástrofe, ella tiene que cambiar su sistema de periodismo, ¿me entiendes? que viste que los periodistas son metidos, son meticulosos, ellos tienen que dar las noticias, son formas de comunicación. A vos te debe pasar también, si vos vas a algún, no sé, a algo y hay repercusiones en algún, ¿cómo te puedo decir? No sé, suponete un partido político y la gente no quiere opinar y tenés que hacer una entrevista, vos vas a ser periodista y tenés que darle a la verdad a la gente, por así decir, y vas a hacer lo que quieras con la, lo que sea por conseguir esa noticia. Entonces, después de que te pasa una catástrofe, esto demuestra cómo cambia el Estado, ¿me entendés? Porque ella lo vivió, ella estuvo ahí y relativamente todo puede llegar a mentir o no. La verdad que una película que da para hablar mucho, mucho más que en un programa, y que se recomienda totalmente ir a verla por esto, ¿no? Porque te deja pensando, genera crítica. Y bueno, y es cine de muy buena calidad. Colo, la verdad que se nos está yendo el programa. Me gustaría, bueno, que sigamos hablando de este director, quizás en otras películas también, porque, como decimos... Él hizo muchas películas, es más, una de las películas más conocidas en el último tiempo fue One Million Dollar Baby, que es la que le ganó, le adjudicó el Oscar. Terrible película. Que es más, podemos dejarla pendiente para seguir con este director y seguir andando en la vida de este director, y obviamente recomendar esa película que va a pasar a ser un clásico para aquellos que nos gustan las artes marciales, el box. Claro. Así que bueno, Colo, te doy las gracias y un abrazo a la distancia. Espero que hayas empezado más que bien tu nueva etapa, tus nuevos años y tu nueva etapa musical también. Bueno, gracias. Mando saludos allá y espero que no le haya molestado a la gente todas las cosas que se dijo. No, para nada, Colo. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta.